con todo el amor. Esto es Los Perinos en la cumbia, Los Gatos Buenos, que quisiera olvidar y no he podido de mi mente borrar. Suena muy tonto lo que me pasó, me quise mucho más tu amor. Y pienso los días que pasé junto a ti, llegando la noche y no puedo dormir pensando en ti. Y muy feliz pensando en ti. Lejos de ti.